Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buen día, soy Ángel Heredia, soy ginecólogo-oncólogo y cirujano oncoplástico, laborando en México. Voy a darles algunos conceptos básicos, pero muy importantes del cáncer de seno, que pueden serles gran utilidad para ustedes o para sus conocidas. Nosotros sabemos que hay personalidades conocidas que han tenido este diagnóstico de cáncer mamario, cáncer de seno o cáncer de mama. Cualquiera de las tres denominaciones es correcta. Y estas mujeres han vivido para contarlo. Hay evidencia clara de que han tenido acceso a un sistema de salud que les ha permitido un diagnóstico temprano y un tratamiento eficiente que les ha permitido sobrevivir. Nosotros somos de la idea de que esto debería de ser diseminado, esta oportunidad debería tenerla prácticamente todas las mujeres en el mundo y deberíamos de trabajar todos activamente para tener este fin. Porque miren, si no tiene que ver con el aspecto económico. Los países más desarrollados tienen mayor incidencia de casos, pero menor cantidad de muertes. Este simple hecho pone de manifiesto que se trata, pues, de un problema de recursos económicos, de recursos al conocimiento, a la educación y, sobre todo, de un sistema médico que está al pendiente de resolverlo. Miren los factores reproductivos, cómo están directamente relacionados con factores de protección, como la paridad temprana o el uso de la lactancia, y como factores de riesgos, como el retraso de la maternidad o el aumento de peso corporal, pues tienen trascendencia inmediata. Más datos acerca del aspecto económico, pues miren ustedes, Reino Unido, Estados Unidos, con una tendencia que desde los años 90 va francamente hacia abajo, y México, que tiene una tendencia que va francamente hacia arriba. Recordemos que todas estas neoplasias, esta neoplasia de cáncer mamario, pues empieza siendo una sola célula que acumula mutaciones, va sorteándolos y superando el sistema inmunológico que escapa a su vigilancia, sobrevive, desarrolla la capacidad de inmortalizarse y hereda a sus descendientes exactamente esta característica, lo cual va haciendo que se vaya formando una masa celular que se va duplicando al paso del tiempo. Por eso, mientras más temprano, pues es mejor. Miren ustedes, en México un porcentaje muy pequeño de cánceres se detecta en etapa in situ. Y si le ponemos cifras a los factores de riesgo, vemos que más del 80% están relacionados con estilo de vida. Estilo de vida y por lo tanto es muy difícil poder impactar. Entonces tenemos que irnos hacia la detección temprana para poder ayudar a la población femenina de todos nuestros países. Ahora bien, sabemos también que las células neoplásicas malignas se duplican entre 100 y 300 días, de tal forma que un tumor que mide ya 1 centímetro, pues es palpable, pero ya tiene entre 5 y 7 años ya de evolución. Por lo tanto, tenemos que enfocarnos en esta etapa, haciendo a través del estudio mastográfico la labor de detección temprana. Podemos ver un tumor que está de menos de 1 centímetro, de una localización muy difícil para poderla palpar, pero que el estudio mastográfico lo pone en evidencia y desde luego tiene que confirmarse con un estudio histológico, una muestra de tejido para que el patólogo lo estudie. Pero es así la mejor forma y evitar los casos avanzados en donde verdaderamente la posibilidad de ofrecer una curación eficaz a la paciente pues está muy, muy remota. Por lo tanto, invito a todos ustedes a que se mantengan alerta. Si eres mujer, tú misma, difunde el conocimiento con tus conocidas, con tus familiares y nosotros los médicos, todos debemos de estar en capacidad de dar regalo de salud. Finalmente, ese es nuestro cometido. Muchas gracias por su atención.